puedo luchar. Hoy vuelvo a postergar y otra vez se va pudriendo mi conciencia ya. Algunos dicen que todo terminó, otros dicen que la vida es larga. Tu tiempo es uno y el mío también, y a tu piel contrarreloj le estoy amando.